Familia, vamos para el río. Vámonos en el carro, alistémonos. Aquí al frente queda el río, que pasa por el río Usme. Este es el río Tunjualo. ¡A bañarnos! Alegría. Hijos, me voy de pesca. ¡Ay, me caí! ¡Me mordieron! ¡Ay, qué le pasó! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¡Papi! Ayuda, ayuda. ¡Papi! ¿Qué pasó? Mujer, vamos a disfrutar el almuerzo que preparaste. Nos vamos, hijo. ¿Cómo las pasamos? ¿Quieren volver? ¡Sí! Pero no queremos volver. Queremos volver. Pero no saber. Queremos volver. Queremos volver.